Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención, gracias, gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa de Letras del Gueto desde sus inicios, ahí en Zion Community, muchas gracias. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo y en directo por RadioCartoon.com. Si nos estás escuchando en la radio, si hay alguien por ahí escuchándonos y quieres conocernos, estamos transmitiendo en la fanpage Letras del Gueto en vivo. Ahí se aceptan donativos, sugerencias, insultos, todo lo que sea su voluntad. Ok, pues esto es Letras del Gueto. Hoy se siente honrado con la presencia de Arturo Axio, un escritor. Lo conocí a él hace como un mes en una entrevista acá en Guanato Radio FM, ahí en el Mictlán. Un saludo al buen amigo Beto Funk, que hizo posible este encuentro, que nos conociéramos yo y Arturo Axio. Y hoy está aquí con nosotros en Letras del Gueto. Bienvenido, Arturo. Este es tu espacio, este es tu gueto. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Primero, muchas gracias por la invitación. Honrado soy yo en merecer tu atención y la de la gente que nos escucha. Feliz de estar aquí presentando el más reciente libro, porque no es el último nunca lo presentas tú, lo presentará alguien más. El más reciente, que se titula Agonía Zombie. Y sí, nos conocimos camino al Mictlán, al inframundo. Sí. Muy agradable con nuestro carnalito Funk, un tipazo. Sí, también estuvimos ahí en la presentación de su publicación, ¿no? También estuviste ahí. Sí, increíble que alguien ceda parte de su libro para dar voz a más personas. Te habla de que nuestro amigo Fong está varias octavas arriba de nosotros en su humildad y forma de ser. Un tipazo. Sí, un saludo para el buen Beto Fong. Y hablando un poquito de Arturo, de su trayectoria, pues este es lo más reciente que viene presentando, su último bebé literario, que se llama Agonía Zombie. Háblanos un poquito de Agonía Zombie. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo fue el proceso creativo de Agonía Zombie? ¿Y qué encontrará el lector en esta agonía zombie? Bueno, Agonía Zombie, desde el título, merece la alegría decir que es la agonía zombie, es decir, algo que se levanta y sigue en agonía, o sea, no termina por morir, no termina por estar vivo. ¿Qué van a encontrar en este libro diseñado por mi súper, súper buena amiga Sabrina Buenrostro? Porque estábamos haciendo mención ahorita de lo que tiene de arte, de concepto el libro, impreso en ediciones Acento, con un buen comentario de nuestro amigo André Michel en la contraportada del famosísimo programa Existencias. Saludos también para él. ¿Qué van a encontrar? Pues van a encontrar un desvarío, mano, entre mil temas, porque al final de cuentas, mis libros son mi diario, carnal. Es lo que está transcurriendo y es lo que estamos viviendo. Hay momentos en el libro en el que son viajes muy, muy mal vibrados para abajo. Hay momentos de ira. Hay muy, muy poquito amor, porque el amor no creo en él como para estar mencionándolo tanto. Hay mucho activismo social. El libro, de hecho, termina con un poema que se llama Email a los Poderes, que es una, pues está parafraseando un libro de Artaud, que es Carta a los Poderes, que es la versión moderna, donde estás rabioso viendo el mundo cómo se lo está llevando la chingada y nadie hace nada, ni siquiera nosotros mismos, que parecería que este capitalismo sin sentido, porque no lo tiene el capitalismo, nunca ha tenido sentido, cómo se consume a sí mismo, cómo solamente hasta, para ponerlo en contexto aquí y ahora, el proceso de las bolsas de plástico y de los biodegradables que los conocen como de un solo uso, 20 años después nos están diciendo que hace daño, cuando lo veíamos en las imágenes hace 15, quiere decir que por ahí algo pasó que dejó de ser negocio, como para que nos digan ahora que las bolsas son dañinas para el medio ambiente, ¿no? Y trata de eso. El libro también trata una crítica, una autocrítica. Hay un poema que es El poeta radioactivo, que es de mis favoritos también, de que es una bufonada hacia todos los que se sienten artistas, incluyéndome a mí. Trata también, tiene un apéndice el libro que es, recordarán cómo se titula, tiene un apéndice que presenta únicamente acerca del internet, a ver, porque tantos libros, poesía millennials entre la instantaneidad y el capricho, realmente son memes que quise poetizarlos. Incluso el día de ayer volví a hacer ese ejercicio con un poema a un amigo libanés. ¿Y quién es ese amigo libanés? Pues es Kenny Reeves. Sí, le tengo una imagen de él donde está solo comiéndose su sándwich ahí en Los Ángeles, y esa imagen creo que todos la conocemos, y un tipo que es conocido en todo el mundo, ¿cómo diablos hace para estar solo, no? Y de eso trata el poema, de que como alguien que tiene todo el dinero del mundo, tiene toda la fama del mundo, está solo. Y nadie se acerca a él porque saben que su alma está bien jodida. Entonces de eso trata ese poema, que volví a hacer un ejercicio acerca de agarrar una imagen del internet y hacerla poema. Está chido, ¿no? Eso es lo que hace falta, ¿no? Transformar todas esas imágenes que se están volviendo comunes, ¿no? O sea, ya es más común recordar una imagen vista en un celular o en un sitio web o en internet que en la calle, ¿no? La gente, si te pones a ver, ya es poco la gente que se fija en las imágenes de la calle, por ejemplo, en el indigente, en imágenes que siempre están ahí pero que ya no queremos verlas, ¿no? Y es más fácil estarnos metiendo como que en los sitios web y las... Sí, el internet tiene esa magia de que simple y sencillamente ves una imagen y en minutos se viraliza, le da la vuelta al planeta dos o tres veces, pero no te tienes a pensar en lo que hay detrás de esa imagen, por qué se viralizó, qué tuvo, cuánto tuvo que pasar para que alcanzara ese punch de la noche a la mañana. Y ese apéndice está hecho precisamente para los millennials, que pues ya se quedaron en otra vez una bomba que nunca sucedió. Ya tienen horario los millennials, ya trabajan y entraron al desencanto también ellos. La realidad, ¿no? Sí, la realidad, carnal, de como dice el famoso meme, los millennials se dan cuenta que necesitan trabajar si quieren comer, ¿no? Entonces los millennials están dando cuenta de eso, de esa instantaneidad que es terrible, ¿no? Lo rápido que se reciclan las cosas, lo rápido que te conviertes en un objeto. Incluso los libros, si mencionas un libro de hace 10 años, parecería que está perdiendo el tiempo hace 10 años, ¿no? Y 10 años es, para la historia del arte, es nada, ¿eh? Estás todavía dentro de un solo movimiento. Y actualmente hay una voracidad, incluso por el consumo de la cultura, poniéndola entre comillas y en cursiva, que te impulsa a crear cada vez más cosas, aunque esas cosas tú mismo sepas que son efímeras. Lo viejo ya no tiene lugar, ¿no? En el consumismo ya lo viejo ya no tiene lugar, o sea, ya todo es un periódico de ayer, ¿no? Todo es de ayer, todo lo reciente, lo de hoy. Por un lado está chido, pues, porque tienes que preservar el presente, pero también hay muchas cosas que tienen su valor por lo que son. O sea, una obra de arte no deja de ser lo que es porque pasa el tiempo por ella. Nada menos estamos escuchando la rola del principio. Sí, un rolononón que tiene que 50 años la canción. Y sigue siendo, yo apenas la estoy descubriendo como tal, ¿no? O sea, una cosa es que estén ahí las cosas y las veas, y otra cosa es descubrirlas, ¿no? Sí. Y desgraciadamente las redes sociales y todo esto nos hacen que todo lo pase muy rápido, ¿no? Ni siquiera nos dan tiempo de admirar algo. Hay un escritor surcoreano, que se llama Bill Jung Han. No se escucha. ¿No se escucha o sí? Dice Sergio Funk que no se escucha. ¿Que no se escucha, dice el Funk? Saludos. Saludos al Funk. Ahorita vamos a hablar un poquito más fuerte, mi estimado Funk, porque dice que no se escucha. ¿Que no se escucha? Bueno, hay un escritor surcoreano que es Bill Jung Han, y habla precisamente, el libro es de 2018, y habla de lo rápido que es el tiempo, ¿sí? De lo que ahora queremos que todo sea un like, pero ese like pasa de moda de un día para otro, ¿no? Una publicación de un día para otra ya no tiene sentido repostearla. Entonces, espérame, es que vamos a presentar aquí en Letras en el Gueto y lo tienes que repostear 3-4 veces porque si la dejas... Ajá, se hace vieja. Sí, y ahora sí, queriendo sonar a viejos, hace mucho tiempo en una galaxia muy pero muy lejana, te llegaban las invitaciones a los eventos faltando una semana y las tenías que recordar, en una semana es este evento. Sí, te llegaba un fly y lo tenías que recordar. Ahora te llega, aunque te llegue a tu correo, tienes que estarlo mandando 3, 4, 5 veces porque se tren... Se pierde en el universo, en el pues toda la basura, ¿no? Todo ese... Pues todo toda información. Desechable. El mundo se ha vuelto excesivamente desechable. Dejó de ser plástico ahora para convertirse en desechable. Y es muy, muy lamentable, ¿no? Lo que acabas de decir, una obra de arte es por sí misma y va a valer por sí misma. Y algo efímero, pues su momento es un segundo y se acabó. Y la pregunta que todo artista, nuevamente en cursivas y subrayado decirlo, ¿qué es lo que todo artista pretende, no? Y el artista debe pretender, creo yo, que la eternidad. Permanecer, ¿no? Esa sí. Permanencia, esa... Decían por ahí que ser un artista de tu tiempo, ¿no? De tu tiempito, ¿no? O sea, no ser una llamarada de petate, no ser algo... Y eso, pues no es fácil, ¿no? Bueno, no es fácil... Y no cualquiera lo logra, ¿no? O sea, no es algo, o no todo el mundo lo desea, puede ser. A la mayoría de los artistas, algunos ni siquiera cuando estaban haciendo su obra pensaron en la eternidad. Sin embargo, están ahí, ¿no? Lo que acabas de decir, qué importante es trascender a tu generación. Lo que estás comentando ahorita de nuestro amigo Fong, él ya trascendió a su generación varias veces y sigue estando vigente. Uh-huh. Sí, entonces empiezas a ser eterno, ¿no? Por el hecho de ya haber sido maestro de 2 o 3 generaciones completas, ¿no? Gente que vive en su tiempito, como que lo acabas de mencionar, y pues su obra se queda en su tiempito, en su juventud de 10 años. Lo interesante de un artista es que precisamente trascienda esa generación de 10 años y que llegues a los, como en mi caso ahorita tengo que 19 años en activo con los libros. Entonces pues ya hablas de que parece que hay un intento de hacer algo, ¿no? En permanencia. Sí, a través de la resistencia. ¿Nos podrías leer algo? Claro, de... Claro, con gusto. Vamos. Para escuchar como... Yo ya leí algunos y ya leí la mayoría, pero eso no es lo mismo ahora sí que escucharlo que leerlo, ¿no? Es totalmente diferente. Vamos viendo Ya mira, hablando esto. Vamos viendo qué nos dicta la Rueda de la Fortuna. Este poema se titula Vida de Sobrecito. Ella se marchó por donde vino, llevándose su infierno personal, dejando el mío aburrido como ostra. Desde hace 2 semanas, Walmart me da de comer. Embutidos, Econopac para un corazón solitario, latas de atún, existencia de utilería, pastas italianas instantáneas. Ella se marchó por donde vino, llevándose la sobremesa de cigarros y cerveza, dejando que me extinga sin que nadie lo note. Y hablaba de un poema que me pediste que hablara lo que callan los poetas, ¿no? Que también sí. Es una burla a lo que callan las mujeres o algo así, ¿no? ¿Qué es lo que callan los poetas? Pues primero, maltrato social, marginación, falta de empleo, a menos que haya un padrino, a menos del milagro de ganar un premio, a menos que se logre una beca. Se sufre como única, con una única cerveza, cenando canapés en las presentaciones, acarreando amigos para las lecturas. Vienen las mujeres, pero no se quedan. Viene la prensa para sacar la nota. Viene un sueldo de hambre de maestro. Lo que callamos los poetas es un exceso de bullying e incomprensión. Esa es la... ¿Ya no viven como rockstars los poetas? Creo que nunca han vivido como rockstars, ¿eh? Pero te sientes tocado por el destino, ¿no? Pero pues también tú escribes, sabes que uno cuando estás en el proceso de creación te sientes wow, la última coca del desierto, te ¿no? Te sientes que estás en la creación de Miguel Ángel, ¿no? Acá, sí, en algo grandísimo. Y no necesariamente tiene que ser el Miguel Ángel, ¿no? Tiene que ser, lo más importante, tiene que ser tu propio Miguel Ángel. Estar ahí sintiéndote. Pero es parte del show, ¿no? Es parte del escribir, ¿no? Sí, el escribir al final de cuentas que... del oficio, más que nada, del escritor, del poeta, es un oficio, puedes verlo como un oficio, no tanto como algo celestial, ¿no? Bueno, no sé tú cómo lo veas. Un poco de todo, un poco de todo. O sea, sí tiene que haber algo de brujería en cómo se llama en el proceso de creación, ¿no? Pero definitivamente de que es un oficio, pues es un oficio, ¿no? El darte el tiempo de sentarte y hacer el ritual que vayas a hacer o que no hagas ritual y ponerte a intentar hacer algo, pues ya te habla de que al menos eres muy tenaz, ¿no? De querer sacar lo que traes en la cabeza, y eso es muy chido, ¿sabes? No importa si es el Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, no importa si es la obra de Pedro, no importa si es la obra de Arturo, sino es que eres tú quien está en esa obra, ¿no? Y quien está hablando de un aquí y ahora en esta ciudad, en este año. Tal vez no sea tan mágico, pero pues en ese nos tocó estar, ¿no? ¿Tú crees que es para escribir la poesía solamente sea una articulación rítmica de la emoción, o es algo más allá de solamente algo rítmico, emocional y bello? ¿La poesía qué es para Arturo Axio? El arte es crear de la nada, el todo, ¿sí? La poesía, ¿qué podría ser para mí? Bueno, actualmente hay mucha denuncia social, que eso es para mí, ¿no? Hay otro momento, porque esto es de momento, sí es emocional. Creo que si lo podíamos poner una palabra más en lo general, sería emocional. Sí, tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Y dentro de esas emociones, en este momento estoy atrapada en una que es la denuncia social. Hubo otro momento de oscuridad, otro momento de acidez. ¿Sí me explico? Creo que la palabra correcta la acabas de decir es, son emociones. Depende que se esté viviendo, ¿no? Lo que tú estés viviendo. Tal vez para mí el día de hoy sea un día caluroso y alegre, tal vez para ti sea el peor día de tu vida. Entonces, bueno, pues es lo que vas a escribir, lo que estás viviendo. Y entonces se vuelve, si es así, se vuelve genuina la obra. Si escribes realmente desde adentro, es genuina. Y de afuera, en su momento, si eres genuino, pues tendrá que venir algún comentario. Sea bueno, sea malo, pero vendrá el comentario. ¿Tú crees que, por ejemplo, toda esta crítica social transformada, esta denuncia, esta emoción de enojo, de enojo social, de enojo o denuncia social, llegue a tener algún eco en la sociedad, en la gente? O sea, por ejemplo, ¿tú crees que con hablarlo, decirlo, hacer un poema de esto, de aquello, ¿tú crees que llegue a cambiar algo en las conciencias de la gente, o a través de tu despertar, de tu creatividad, se llegue a hacer alguna especie de despertar en la conciencia de las personas, de los lectores, y algún día lleguen a ver el mundo tal como es, no a través de una pantalla simplemente? Bueno, al menos se tiene que intentar, ¿no? O sea, se tiene que intentar. Y en la medida en que tengas más oficio, más trabajo, pues tal vez llegues a más personas. Tal vez Arturo Axio no llegue más que a 10 personas o 20, pero tal vez de esas 10 personas o 20, tal vez a una o dos le hagas clic, tal vez por un tiempo, ¿no? Y entonces quiere decir que fue valioso, ¿no? Que una obra, por ejemplo, esto se me vino a la mente cuando los desaparecidos, en el marco de la FIL, cuando dejaron, a mí me impactó mucho, se dejaron los sitios para adelante numerados, pues estaban queriendo decir algo, ¿no? Y entonces ese algo en ese momento fue importante. En Tonalá hicimos un evento en el que estuve participando, donde sacamos la biblioteca y la dejamos afuera de Presidencia, porque los libros deben de estar afuera. ¿De qué te sirven encerrados ahí en una biblioteca, no? Y la instalación de arte, la gente entendió que estaba sucediendo, se tomaban fotos, y entonces quiere decir que por un momento sí los transformaste a las personas. Ojalá y esa transformación durara más tiempo, pero se empieza con un paso, ¿no? Si todo este arte, esto que de lo, la que hace al poeta y al escritor, fuera para las masas, por ejemplo, si de veras un poeta o algún escritor llegara a ser como un rockstar, ¿todavía te gustaría ser poeta? No. ¿Tú crees que la poesía, la literatura y, bueno, la literatura chida, pues, no la... Porque como todo es literatura también comercial, la literatura chida, la del alma, la chida, la creativa, o la poesía... Lo acabas de decir, la poesía chida con alma únicamente es para las personas chidas con alma. ¿Tú crees que te gustaría si llegara a ser para las masas? O sea, están para las masas gratuito, ¿no? Pero pareciera que no tienen alma, ¿no? Está como un meme que también circuló mucho de darle like si nunca viste un capítulo de Juego de Tronos. Ajá. Pues yo le di like, ¿no? O sea, también si estás, si te conviertes en algo, si en un producto masificado, pues pierdes la esencia que era tu guerra, ¿no? El querer ser contestatario, y te conviertes en un producto de consumo, ¿no? Un producto de consumo. Se me viene mucho a la mente la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? De la del necio, ¿no? Creo que hay que ser necios para en lo que uno cree. Si llegara la fama a través de una obra hecha con el alma, pues qué bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, fue la crítica que siempre se mantuvo hacia Octavio Paz, pese a su premio Nobel, pese a que es un gran escritor, estaba el sinsabor de que veías la marca Televisa atrás de él, ¿no? Uh-huh. Y eso te hacía que te cuestionaras mucho sobre la genuidad de lo genuino que fuera su obra, ¿no? En su momento, aquí teníamos a Emilio Pacheco también, bastante brillante, y de repente los reflectores se posan sobre él, como que pierde un poquito el brillo. Lo mismo le pasa, no tanto a Elías Nandino aquí en Guadalajara, porque afortunadamente él se muere sin ser tan famoso, pese a que el Centro Cultural lleva ese nombre donde se presentan los libros, la Capilla Elías Nandino, pero la gente no sabe quién es él. Y es uno, para mí es el mejor escritor que ha dado, y lo digo con todas sus letras, Jalisco, pasando por arriba de todos los que tienen en la mente, ¿no? ¿Y por qué digo que es un gran escritor Nandino? Porque siempre fue él. Auténtico, fue un médico, abría los cuerpos, hacía preguntas sobre la vida, era homosexual, y ser homosexual en Guadalajara en los 70s y 80s haber sido mucho de huevos, Entonces a mí se me hace muy genuino. Nunca fue tocado por los medios, fue reconocido por el sistema, pero no por los medios. Entonces a mí siempre se me ha hecho el mejor escritor que hemos dado, ¿sí? Respetando quien me diga algo de Agustín Yáñez, yo lo entiendo, respetando a lo que me digan, para mí se me hace más escritor él, porque en serio se mataba en sus poemas y lo notabas. Y más su última obra, cuando ya se hace viejo y se pregunta sobre la muerte, dices, wow, siendo médico, teniendo dinero, estando en funciones su cerebro, preguntarte acerca de la muerte, se me hace muy genuino. Entonces, creo que con eso damos respuesta a lo de si me gustaría ser famoso. Pues a lo mejor trasciendes por una obra en lo particular, pero lo importante es estar, como dentro de la trinchera, ¿no? Sí, como diría nuestro amigo que nos está escuchando, lo importante es estar on the road, estar en el camino. Sí, eso es lo más importante. ¿Alguna vez te visualizaste de morro, de niño, o cuándo empezó este sueño? O sea, ¿alguna vez te visualizaste de niño venir a presentar tu libro, leer poesía en una estación de radio que parece más un bodega que una estación de radio, así como te la soñabas de morro, de acá, un XOW? ¿Alguna vez te soñaste quedar materializado en un libro de niño o de adolescente? ¿Alguna vez fue tu proyecto, tu vida, tu proyecto de vida llegar a ser? Una cosa ha llevado a la otra. Que la estación de radio sea sencilla no quiere decir que sea ineficiente, o sea mala, ¿eh? No, pero siempre, bueno, yo de morro soñé con una estación de radio pinche antenota y decir, ajala, ¿no? Pero es que ya no se usan las antenotas. La tecnología es otro pedo, ¿no? Sí. Se fue dando una cosa te ha llevado a la otra. Y te lleva más el conocer gente y el tener amigos, ¿no? Que en este momento nos toca estar aquí en Radio Cartón. Radio Cartón. Si nos toca estar aquí, entonces, pues hay que disfrutar. A lo mejor nos escuchan 10 personas, a lo mejor nos escuchan 10,000. Eso, a fin de cuentas, no es importante. Lo importante es estar aquí contigo el día de hoy. Soñarte en presentando una gran obra, pues es muy bonito estar parado enfrente del público. En las universidades me late mucho estar ahí en las escuelas dando presentaciones, en la prepa 5, en el CUSEA, en la prepa 1, en la 3, donde también me invitan mucho. Es muy bonito y es más gratificante llegarle a un adolescente que, ¿cómo se llama?, que un millón de aplausos de críticos, ¿no? Es más bonito, al menos para mí. ¿Pero si tenías esta visualización de niño? No. ¿Cuándo nació esta...? Porque tú sabes que ahora sí que, como dicen, de poeta, no se ocupa título, ni hay escuela ni nada por el estilo. Y tampoco puede, o sea, hay quien sí lo hace y qué chido, ¿no? Que vive de su obra y todo el pedo. Pero no, ahora sí, la primera pregunta cuando publicas un libro, te vas a dedicar a escribir, toda la gente, por ejemplo, a mí es que me preguntan, oye, güey, ¿del programa ganas dinero por hacer un programa de radio? No, es que no lo haces por el dinero, entonces... Entonces... Vamos a arrancar con lo que ahorita tras bambalinas te decía de la Google Play Store. El objetivo de escribir es ser leído. Entonces, pues he ido subiendo los libros de manera gratuita a la Google Play Store. Habría que hacerse la pregunta del programa de radio si cumple con, en tu caso, con el objetivo estar frente al micrófono y entrevistando a alguien. Entonces se cumple con con el anhelo, ¿no? Que sea grande, sea chico, ya es otra cosa, porque es hasta donde nos alcanza, ¿no? Alguien tiene mucha luz y puede estar en la W, como tú dices, tener un programa en Radio Universidad, que le estén dando una lana, entrar con un café de algún lado, pues qué chido, ¿no? También qué chido que tengas padrino, ¿no? Qué bueno. Pero para mí más importante es que lo hagas con tus propias manitas y tus propios huevitos y digas, esto soy, pero porque yo lo hice. Y así son mis libros. Ahora para publicarlos, antes sí era el anhelo, ¿no? La editorial, hay que mandar. No. Ya, lo de la editorial ya me ayuda a imprimirlos. Alfredo de Acento me trata súper bien. Y me ayuda Sabrina con todo lo que es el concepto de arte, me ayudan con las correcciones, y lo importante es salir con el libro y mostrarlo y que se circule. Sí. Librado Vega, saludos cordiales al poeta Arturo Accio y a Letras del Gueto por su admirable labor de difusión cultural. Chido, mi Librado, gracias. Aquí ya sabes que gracias, aquí está, carnal, tu espacio. Al buen Beto Funk, tarde, pero aquí estamos. Saludos al hermano Pedro, saludos, gracias mi Beto, y Arturo Accio, saludos también. Pues a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando y no se anima a mandarnos ahí un saludo, un comentario, hasta un insulto, es bienvenido. Y las mentadas de madre son muy bonitas cuando vienen del corazón, ¿no? Lo despiertan uno de vez en cuando, ¿no? Pues vamos a una rolita, pasaron 40 minutos, vamos a una rolita para darle un trago al café y compartir el programa, y para que acá al buen Arturo prepare algunos poemas. Vamos a escuchar una rolita que se llama Let's Dance, de David Bowie. Vamos a poner la rolita y la vamos a subir para que se escuche en la transmisión del Facebook Live. No lo hacemos con fines de lucro, vamos a poner la rola nomás porque tenemos ganas de escucharla, no porque queramos ganar feria poniendo a David Bowie. Ahora tenemos ganas de bailar. Vamos a escuchar Let's Dance, de David Bowie, sin fines de lucro. Esto es Letras del Gueto. Put on your red shoes. Ok, continuamos en este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención ahí con el buen Jacobo Monraz, que está ahí en el descontrol técnico y estaba poniendo las rolas chidos al pie del cañón. Nos puso ahí una de David Bowie. Y al principio escuchamos Tocando las Puertas del Cielo con Bob Dylan. Y pues aprovechando antes de que se me olvide, si tienes ganas de publicar y no sabes dónde, ahí está La Fragata Negra, ediciones que están pagando aquí para que Letras del Gueto pueda subsistir. Es el patrocinador oficial de Letras del Gueto, la editorial La Fragata Negra. Ahí pónganse en contacto con el buen amigo Jacobo Monraz y les da los informes. Si quieres publicar un libro y nadie te lo publica, aquí está La Fragata Negra. Continuamos con el Arturo, Arturo Accio. Y hablábamos de esto fuera del aire. Decíamos que cómo llega a hacerse esa transformación, ¿no? De que de repente, por ejemplo, ahorita me tengo que transformar y ponerme mi traje de panadero. Y ahorita estoy en mi traje de locutor. ¿Y cómo es para Arturo Accio esta transformación? O sea, ¿cómo se da esa transformación de papá de familia? Bueno, no sé si es de padre de familia, de que tienes que contar números y estar contando lana y de repente tirar el capitalismo y escribir un poema así y todo este pedo, ¿no? ¿Cómo es la transformación? Exactamente lo acabas de decir. ¿Cómo es esa transformación? Y tú estás dentro de ese pinche mundo, ¿no? O sea, tienes que estar dentro de... Ahorita fue así, ¿no? O sea, dejé la oficina, ahorita vengo, cabrón, ahorita ya vienes y te transformas. Me llevan en la oficina y ahí, cabrón, viene muy informal, es que ahorita voy ahí, acá también. Te acostumbras, ¿no? Pero sí hay un proceso en el que tu familia te ve y dice, ahorita vienes del contador, del maestro respetable, y ahorita vas a debrayar, como diría nuestro amigo Fong, vas a debrayar y meterte acá en la onda subterránea, Simón. Y ahorita al ratito de papá responsable regañón. Sí, ahorita regresa ya a la oficina y al rato de papá regañón. Suele ser como los superhéroes de los años 40, ¿tú crees que sea algo así como que te metías una cabrita, ya no hay ni cabinas de teléfono, ahora no sé cómo verga le va a hacer uno, ¿no? Superman pero ya no tiene dónde transformarse. Transformarte, ¿no? O sea, está loco, ¿no? ¿Tú crees que es algo así como que sí, te quitas? Bueno, vives... máscaras. ¿Son disfraces o máscaras? ¿Para ti qué es? Convives. Las dos cosas están dentro de ti permanentemente, ¿no? Pero el punto es cómo lo llevas del día con día, ¿no? O sea, sí está contigo permanentemente el escritor, permanentemente el abogado, permanentemente el padre de familia, pero le das un momento. Y ese momento es en el que pues tiene que hablar el señor don escritor. Uh-huh. Después tiene que hablar el señor don contador y así sucesivamente, ¿no? Pero es una transformación al principio, sí, como que te inhibes, ¿no? Ay, güey, ¿qué van a decir? Y ya con el tiempo te va valiendo, siete, te vale madre, man. Oiga, profe, que escribe y que bien tenebroso. Sí, hombre, sí, bien tenebroso, ¿cómo ves? Y ahí, o sea, vamos. Tenebroso. A fin de cuentas, sacas lo que realmente eres y en cuanto hablas, se nota quién eres, ¿no? Deja leer este poema que se llama El Poeta Radioactivo. Precisamente habla de lo que estamos diciendo, ¿eh? Como si fuera programa de los 40, que es mi época favorita, ¿eh? Muchas gracias por recordarlo. Él, por las noches, siente un dolor inmenso. Lo cubre la melancolía, los recuerdos nefastos, y se convierte en, tan tan tan tan, el poeta radioactivo, antihéroe, temido por los padres, odiado por sus suegros. Cuenta la leyenda que fue mordido en el alma por Nietzsche, y una horda sin fin de existencialistas. Al dejar su forma humana elemental, es capaz de mil improperios, como escribir su enésimo post suicida en el Facebook, tender un ataque virtual de proporciones bíblicas contra el sistema capitalista. Sus enemigos acérrimos son la carta de rechazo de las editoriales. El comentario cruel de sus parientes obreros, eso lo reduce a la mortalidad. Sin embargo, siempre vuelve, recargado con prosas beats y bukowskianas. Él es el ser menos vulgar de la creación. Él es, sí, él es el poeta radioactivo. Yeah. Precisamente habla de esa dicotomía que es de tener, pero vista con todo el sarcasmo del mundo, ¿no? De bájale 20 rayitas y démosle un trago al café. Hace falta, de vez en cuando, burlarse uno mismo, ¿no? Es lo más sano que puedes hacer, reírte de ti mismo, ¿no? Y eso habla de que no hay tanto conflicto con tu ego, ¿no? O sea, tú lo tomas tranquilo, hay quien sí se la cree, está muy bien. ¿Tú crees que sea necesario el ego para un artista? Es elemental, ¿no? Pero la cosa es qué haces con ese ego. Sí, ese es fundamental, el querer ser visto. pero también qué haces con eso, ¿no? O sea, si se te sube, si te subes un ladrillo y te mareas, o sea, si ganaste un premio y te mareas, si te publica alguien y te mareas, pues qué jodido estás, ¿no? En lo suave es que te estés publicando lo que tú crees que funciona y si a alguien más le gusta, pues fenomenal. Ya está, ¿eh? ¿Tú alguna vez has esperado algo a cambio de todo esto que has regalado a través de tu carrera como escritor? ¿Alguna vez lo has hecho o has hecho todo esto esperando algo a cambio, ya sea dinero o qué te da? O sea, ¿qué te lleva a seguir haciendo todo esto? Porque tienes que recibir, o sea, siempre que das algo... Precisamente, en el arte hay todo menos dinero. Si partes de esa premisa que hay todo menos dinero, ¿qué es lo que más has recibido? Un chingo de amigos. Y eso está bien cabrón. Eso es lo que yo más agradezco. Sí. Esa conexión, ¿no? Sí, con gente que no... que de otra manera no podrías compartirlo, ¿no? Tengo contacto con muy buenos amigos allá en el sur del continente, en España también, y eso es lo más chingón que puedes recibir, ¿no? Eso no tiene precio, no puedes pagar porque te inviten a este programa, uh-huh. ¿Sí? Y eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Conoces gente, estás cotorreando, conoces N cantidad de cosas. Si estás esperando dinero, pues espera sentado, porque no hay. No hay. Pues sí. Escuchamos otro, sí. Para alcanzar para que se anime la banda, ¿no? ¿Dónde, sí. Y al final decimos dónde podemos conseguir los libros para... Este poema tal vez ya está un poquito desfasado, que es del año pasado. Se llama Democratización y habla de la migración masiva de la frontera. Un tema que ya se olvidó, ¿eh? Hace unos meses era como que el tema de... El boom. Y ahorita no nos hemos dado cuenta que sigue el problema. Incluso ya hasta mandaron a la Guardia Nacional. 6,000 guardias para la frontera sur. Y todo fue porque aquel cabrón pinche cara de puerco dijo que... El Trump. Que si no lo frenaban, que iba a haber persecución. Bueno. Mira, es que... Bueno, no mames, o sea, te das cuenta de que son temas... No hablemos tanto de política porque puede salir mucha gente ofendida. Bueno. Toda la chairiza, ¿no? Pero fue hasta que el Trumpas dijo que no pasara a nadie, que actuamos como país, ¿no? Qué lamentable ser expuesta la dependencia que tenemos, ¿no? O sea, que te digan... ¿Qué ser? Entonces no eres independiente, eres una pinche colonia todavía. Está cabrón, ¿no? Y este poema se titula Democratización. Pronto me van a victimizar, me tendrán lástima. Es horrible ser el posmoderno negro judío, es horrible ser masacrado por la historia, cierto. Habrá pancartas de apoyos, documentales explicando la miseria que me obligó en su momento a huir. Pasado el terror, sin nadie claro a quién señalar, vendrá una película digna de un Oscar por la sensibilidad mostrada en el actualizado holocausto. Le agregamos aquí en el mexicano holocausto. Todo cambia sin cambiar por un destino manifiesto. De manera individual soy deportado de la libertad, de la única tierra con libertad válida, excepcional, tan excepcional que no vale nadie nacido al sur del muro. Sí, entonces, pues precisamente ahora nosotros fuimos los que construimos el muro tal como el cuate este quiso, ¿no? Tenemos 6,000 personas pagadas ahí. Y nos ponemos a criticar, ¿no? Que dicen, no nos quieren y que no dicen sé qué. Que nosotros somos más gachos que el gabacho, ¿no? Habría que pensarlo. Y pues más hambreados, ¿no? Estamos un poquito más hambreados que... Pues más golpeadores y más violadores y más todo que el gabacho. Sí, al final de cuentas, nuestro país siempre ha tenido las puertas abiertas para que la gente lo visite, para que la gente se quede a trabajar. Pero ahora en estos tiempos, pues yo como que veo que esto fue manipulado por el gabacho, por sus elecciones. Entonces se me hace que no es una migración válida. La que nosotros tuvimos durante... casi 30 años de México a Estados Unidos fue una migración de uno por uno y fue una migración por hambre, uh-huh. La de México a Estados Unidos no fue por un movimiento político ni de aquí ni de allá, a diferencia de esto que para organizar a toda una caravana se ocupa dinero y quién lo está financiando, ¿no? El próximo libro, afortunadamente siempre está en creación, va a haber una crítica precisamente a una chica que se llama Gloria Álvarez, que es de la ultraderecha y habla de quién te está financiando a ti. Ella es una youtuber famosa política, ¿no? Así como ahorita hablé de los chairos de izquierda, esta señora también, ¿quién la está financiando, no? Esa es la pregunta, que te dices, ¿quién pone la lana? Para lo del aborto en México tiene N cantidad de años legislados, ¿Por qué hasta ahorita? Para lavado de cerebro, ¿no? ¿Quién está pagando los lavados de cerebro? El aborto lo están financiando los hospitales, porque ellos son los que están haciendo el negocio. Si una mujer sufría de una violación, pues iba y abortaba y no había problema. Eso tiene N cantidad de años. Ahora lo están tomando de otro punto de vista porque hay un negocio atrás, que es el de los hospitales. Ya descubierto en Sudamérica y aquí en México, que están financiados por los hospitales. Sí, pues todo el mundo tiene que comer. Ay, es un negocio, ¿no? Lo bonito es cuando lo investigas y te das cuenta de que este mundo lo sigue moviendo lo mismo que hace 2000 años. El cochino dinero. A huevo. Hasta por los siglos de los siglos, ¿ah? Sí, mientras funcione el capitalismo en esta etapa podrida del corporativismo, estamos esperando que el sistema ahora sí decaiga. Porque todo lo que teníamos miedo con el capitalismo, con el socialismo, con el capitalismo, se cumplió. Y peor. Y peor. No me acuerdo quién es la frase, pero se cumplió. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para Arturo después de Agonía Zombie? ¿Dónde podemos encontrar Agonía Zombie? ¿Tus contactos? Ok. Vamos viendo primero qué sigue. Bueno, creo que va a seguir la tercera parte de una novela, una saga. Fue Nada que Ganar, Todo que Perder. Y la tercera parte se titula Golpear las Luces. Estoy esperando un poquito de dinero para las correcciones. Se ocupa unos 10 varos para que tenga corrección más o menos digna y subirlo gratuitamente al internet, porque ese es el objetivo de los libros, ser leído. En poesía seguirá uno que se está armando, que se llama Toma la maldita pistola y hazlo. Entonces ese es lo que va a seguir. Estamos trabajando en otra novela de ciencia ficción. Se irá trabajando mientras ciencia esté... ¿Ficción? Sí, me encanta el término, la onda es de ciencia ficción. La ciencia ficción es algo así como olvidado. Bueno, está muy... Rápido, está bien chido este tema. A mí me encanta la ciencia ficción, ¿no? Y tenemos una novela que se llama La Guerra por Marte. Y viene la segunda parte que se llama La Batalla por Sidonia. ¿Dónde se encuentra esto? De manera gratuita en la Google Play Store. Pones así Google Play Store Arturo Axio y te aparecen todos mis libros gratuitos. Bajo las reglas de ellos te piden una tarjeta de débito que te hacen el cargo en ceros. O sea, no hay cargo como tal. Y lo puedes descargar. Ahí están los 33, 34 libros que hemos publicado. Chido, gratuitos, ¿no? Este todavía no, porque el que tenemos aquí en la mano, pues que tenga cierto valor el texto. Saliendo el nuevo libro también se va a subir a este. Pero también está chido ese romanticismo de tener tu librito, ¿no? Respirarlo, pues, huevos. El libro en la mano, o sea, cuando... Irlo, se me hace bien botana. Bueno, a mí me encanta leer en el tren, que vas leyendo en el tren y dos, tres bandas acá como que quiere ver a qué chingado estás leyendo, ¿no? Cómprenselo. Está chido, ¿no? Apoyen a es una parte de también darle difusión a la lectura, ¿no? Que la banda se queda así como, ojalá ese güey que está leyendo. Porque si me he torcido banda así como que se queda viendo a ver qué pedo, qué estás haciendo, ¿no? Podríamos decirle que como en los países súper desarrollados, que en los camiones el que vaya leyendo no pagar el pasaje, ¿no? Aquí al revés, te veo ese pinche güey, a ser marihuana o algo porque trae un puto libro. Lo sospechoso que se tapa la cara. Ok, sí. Pues ¿qué ¿dónde podemos contactos? Bueno, presentaciones, ¿dónde vas a presentar tu libro? ¿Dónde lo podemos comprar? Aparte de la Play Store. Los dejamos en el Tianguis Cultural. Están en un puesto en el Tianguis Cultural, enfrente del Oxxo, donde está el estacionamiento del Megacable. Ahí enfrente siempre los dejo. Están gratuitos, exceptuando el nuevo en la Google Play Store. Viene una presentación en la Prepa 5. Vamos a ver cómo van los tiempos, porque creo que ya se acabó el semestre. Y si no, iniciando. Empezamos otra vez a circularlo. Y ya pasando este mes, julio, agosto, pues empezamos a planear de vuelta la otra fil y la parafil y todo lo que sea fil y a presentarlo aquí con el Sergio Fon, con la Gaby Juárez, con el que te invite, ¿no? Con donde haya foro y haya al menos una persona, pues ahí hay que estar. Hay que estar. ¿Algún otro poema para despedirnos? Cortito, precisamente. Tenemos 3 minutos para despedirnos. Vamos cerrando con un poema. Un saludo a, que dice Coco Ramírez, saludos a mi hermano Axio. Gracias, carnal. Jesús Loza Sánchez, saludos a los dos, compas. Ah, pues mire, compa espero haya mi compa Loza haya bajado el libro del que estábamos hablando, de Byung Han. Y hace falta una visita, a ver, mi Jesús Loza, ¿cuándo se deja venir acá al gueto? Hace falta ya algo actual, porque hace unos años estuvo aquí en el gueto y hace falta que nos venga a hablar de todo su cotorreo que trae. Con la clase media deslactosada. Ay, Simón. Un saludo a Jesús Loza Sánchez y a Coco Ramírez. Ah, mi carnal Coco, no, espérame, él merece mención aparte. Sí. Compartimos maestro, saludos desde la otra octava, mi amigo y hermano Felipe Llamas Muro. Y a Coco, cabrón, al ratito te echo un mensajito, es mi hermano. Ok, pues saludos. Okay. El último poema que vamos a leer se llama Los hijos de Picasso, opción A. Me pregunto si es así como lo esperaban. si en los sueños del futuro iba a ser de esta manera, solitarios, evitando el espejo, en casa de los padres esperando la noche, sin talento alguno, tratando de evitar el justificar lo injustificable, incapaces para soñar, porque correr tras un sueño implica un esfuerzo desmedido. Opción B. Me pregunto si es así como lo esperaban, si en sus sueños del futuro iba a ser de esta manera, dejando atrás las cicatrices, sonriendo a un nuevo alguien, en un apartamento con vista solo a otro apartamento, pintando, dibujando, tratando de juntar para otra ronda de cerveza, tal vez, de vez en cuando quitándose la arena de los pies, sin ninguna otra pregunta en la cabeza, me pregunto, ¿en cuál estarás tú? ¿Si en la opción A o en la opción B? Quiero creer que estamos en la opción B. ¿Tú crees? Estoy seguro que ahorita vas a ir a trabajar en la panadería, te vas a limpiar las manos y a seguir con esto de la escritura. Escucharlo, ¿no? Sí. Está chido. Y la verdad te felicito, gracias por haberme obsequiado ese libro, la neta me lo aventé en los viajecitos del tren y estuvo muy chido y se lo recomiendo a la banda que anda buscando algo diferente, ¿no? Apoyémonos a la banda entre nosotros, ahora sí que como dice el funk, entre locos hay que apoyarnos, ¿no? Sí. Y gracias, gracias por tu amistad, gracias por haber estado con nosotros y la verdad todo un placer conocer gente que todavía cree que el arte salva y que es para abrir conciencias y chido por tu labor. Pues aquí está Letras del Gueto para cuando gustes venir, carnal. Gracias, gracias por la invitación y bueno, gracias por haber aceptado por la invitación, carnal, gracias. Y pues aquí está tu gueto. Gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios, allá en Zion Community, al buen May, a Edwin Almeida, a toda la banda que hizo posible Letras del Gueto allá en Zion Community. Hoy ya estamos acá en Radio Cartón, gracias a Radio Cartón. Ahí saludos al Sergio Funk, que ahorita nos preparó un cafecito chido y gracias por apoyar siempre todos esos proyectos. Y pues seguimos transmitiendo aquí desde esta trinchera. Quédense, todavía hay algo de programación aquí en radiocartón.com, sigue Observatorio Humano, va a haber varios programas todavía, apoyen este tipo de radios. Gracias a Jacobo Monraz, que estuvo ahí en el descontrol técnico. Esperen el podcast, en estos días compartimos el podcast de esta amena charla, este cotorreo. Pues el tiempo se nos comió y hay que ir a hacer virotes. Esto fue Letras del Gueto. Un abrazo y un besito a Morenita de Rodríguez, que está ahí bien entretenida con el celular y ahora no me pela. A mi musa Morenita, que ahora me acompañó, que no me dejó solo. Esto es Letras del Gueto. Fuerza.